de ti. Pero mi lucero ya se apagó cuando los vi. Mala, tú no mereces nada, ni un poquito de mí. Sentía.